tengo lo que tengo, pero quisiera tener el misterio del olor que sube por mi ventana. Ya no soy lo que era, pero aún espero la invitación. No puedo soportarlo ni remediarlo. Así que por favor, dame un poco de fumar a mí también. Porque esto huele muy bien. Es que esto huele muy bien. Dame un poco de fumar a mí también. Porque esto huele muy bien. Seré lo que tú quieras, por un cálito de tentación, por un cachito de cielo, por un poquito de amor. Sin miedo voy, siguiendo el olor. No quiero engañarle, ni conocerle. Sin miedo voy a mi destino y le pido sin temor que me escuches, por favor. Dame un poco de fumar a mí también, porque esto huele muy bien. Esto huele muy bien. Dame un poco de fumar a mí también, porque esto huele muy bien. Porque esto huele muy bien. Yo seré lo que tú quieras, por un cálito de tentación, por un cachito de piel. Este presente que está contaminado por corazones de perdedores, sintiendo que estás cediendo, que ya no quedan almas locas en el mundo, me confundo. Fuiste camello y ahora patrullas por la ley y no comprendo el procedimiento. Si planto en casa yo soy libre, lo cultivo y lo meriendo. Y ahora entiendo, si planto en casa nunca más. La pecadilla de la hierba de la torre.